Qué sorpresa verte. Hoy que quiero platicar contigo y decirte lo que no he podido. Que te extraño cada día más. No dejo de pensar en ti. Decir la verdad, te quiero, te quiero. Ya no quiero ser de ti, solo un amigo más. Quiero ser de ti, solo un amigo más. Quiero que seas para siempre mi felicidad. Amigo más, quiero que seas para siempre mi.